Esta semana veremos que la crisis cósmica que empezó en el cielo se trasladó a la tierra y fue pasando a todos los seres humanos. Comenzó con los patriarcas y llegó la época de los jueces. Hasta aquí vimos también que el gran conflicto entre Cristo y Satanás, en ese conflicto el punto importante es el uso correcto del libre albedrío. Ese conflicto sucede en el corazón humano. Nadie puede quedar neutro. O somos de Cristo o somos del enemigo de Cristo. El diablo no puede obligar a nadie a servirle, pero tampoco Dios puede hacerlo porque al crear al ser humano le dio libertad para decidir. Ahora, ¿qué sucedió en el tiempo de los jueces? ¿Cómo el conflicto se reveló en el tiempo de los jueces? Mira, como en todos los tiempos, hubo hombres que decidieron bien y otros que decidieron mal. Jueces 21:25 dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Ahora, esto no significa que había anarquía. La mayoría de los israelitas estudiaba las enseñanzas divinas y tomaba decisiones acertadas, sin necesidad de que alguien les estuviera diciendo lo que tenían que hacer o que no hacer. Pero infelizmente también había un grupo que se empezó a dejar contagiar por el paganismo de la tierra de Canaán que el pueblo de Israel acababa de conquistar. Esto ocurrió en gran parte porque los judíos no exterminaron completamente a los cananitas como se les había ordenado al entrar a la tierra prometida. Y la influencia pagana se comenzó a sentir paulatinamente. Entonces, comenzó a suceder lo que se relata en Jueces, capítulo 2, versículos 12 al 14. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo, los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. Fue, querido, de esta manera que empezó el tiempo de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Pues eran líderes israelitas que se levantaban en esos momentos de angustia, de tristeza, de derrota. Los jueces eran una especie de caudillos que llamaban al pueblo a arrepentirse porque se daban cuenta que lo que estaban sufriendo era consecuencia de su alejamiento de Dios. Entonces los jueces llamaban al pueblo al arrepentimiento, pero también enfrentaban tanto los problemas espirituales de la nación como a los ejércitos enemigos que se aproximaban para traer tristeza al pueblo de Israel. A veces los jueces eran líderes militares que sabían cómo movilizar a la nación para la guerra en contra de un enemigo. Pero el poder de los jueces yacía en su conocimiento de las enseñanzas divinas. El relato de todo lo que sucedió en este periodo de los jueces está registrado justamente en el libro de los jueces. Este libro fue escrito por la última gran personalidad del periodo de los jueces, el profeta Samuel. El periodo de los jueces abarca 365 años, desde el primer juez, que se llamaba Otoniel, hasta el nombramiento del primer rey, Saúl. Durante todo este periodo de los jueces, hubo 17 jueces diferentes. Algunos condujeron al pueblo judío por décadas, mientras que otros lo hicieron solo por algunos años. La época de los jueces fue uno de los periodos más tristes de la historia del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Los israelitas habían caído en una especie de círculo vicioso. El pueblo se olvidaba de Dios y las cosas le iban mal. Entonces el enemigo venía, los derrotaba y los esclavizaba. Al percibir las consecuencias de su apartamiento de Dios, el pueblo se arrepentía y volvía de nuevo los ojos al Señor. Ahí Dios oía su clamor, les perdonaba, les enviaba un libertador, un juez. Pero cuando las cosas les empezaban a ir bien, otra vez se olvidaban de Dios y el enemigo regresaba trayéndoles dolor, sufrimiento y tristeza. Ahora, ¿te has puesto a pensar que nuestra historia personal a veces es muy parecida con la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces? Porque cuando las cosas nos van bien, la tendencia humana es correr atrás de nuestros propios caminos. Empezamos a creer que las bendiciones divinas son el fruto de nuestro trabajo, de nuestro talento, de nuestra capacidad. ¿Para qué Dios? ¿Para qué iglesia? Si tengo salud, dinero, poder. Pero entonces vienen las consecuencias. El Señor dijo, sin mí nada podréis hacer. Y a veces perdemos todo, nos quedamos en la miseria. Y solo entonces nos acordamos de nuevo de Dios y regresamos. Ahora, qué bueno es Dios que siempre nos oye y nos recibe de vuelta. Bueno, eso todo es parte del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y esta semana veremos ese conflicto en la vida y en el ministerio de varios personajes que vivieron en tiempo de los jueces. Entre ellos, Débora, Gedeón, Sansón, Ruth y Samuel. Empecemos hablando de Débora. Esta mujer fue profetisa y jueza. En aquellos tiempos Israel sufría en manos del rey de Canaán llamado Jabín. Este Jabín tenía un intrépido jefe del ejército llamado Sísara, nombre de mujer, Sísara, pero era terrible, sanguinario. La historia de cómo los cananitas fueron derrotados por el pueblo de Israel está registrada en el capítulo 4 de Jueces, porque los cananitas primero como que subyugaban al pueblo de Israel, ahí Dios levantó a Débora. Y esa historia de la victoria de Israel sobre Canaán está registrada pues en el capítulo 4 de Jueces. No voy a leer toda la historia. Lo que voy a destacar es el cántico que Débora entonó después de la derrota del enemigo. Ahora, yo hago un paréntesis aquí para decirte una cosa. Tú debes leer el texto bíblico, debes leer la historia en la Biblia, para tener un cuadro completo en tu mente de cómo sucedieron las cosas. El tiempo no nos permite aquí explicar todos los detalles. Por otro lado, quiero decirte que estos comentarios no sustituyen el estudio personal que tú tienes que hacer de la lección de la escuela sabática. Son apenas un instrumento para ayudarte. Bueno, vamos al libro de Jueces. Vamos a leer el cántico de Débora después de la victoria que Dios le dio sobre los cananitas. Está en Jueces capítulo 5, 3 al 5. Ustedes, reyes y príncipes, escuchen bien lo que voy a decir. Yo quiero cantarle al Señor. Quiero cantarle salmos al Señor y Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra se estremeció. Las nubes en los cielos se llenaron de lluvia. En tu presencia, Señor y Dios de Israel, temblaron los montes como el Sinaí. ¿Tú te das cuenta que en esta poesía, en este cántico, Débora atribuye toda la honra y la gloria de la victoria a Dios? Ahora, compara este cántico con el himno que los 24 ancianos entonarán en el cielo después de la victoria sobre el pecado y la muerte. Ese cántico de los 24 ancianos está registrado en Apocalipsis 4:11. Ellos dicen así, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo te pregunto, ¿por qué en ambos himnos se le atribuye la honra y la gloria a Dios? Ah, porque en el cielo Lucifer intentó arrebatar la gloria de Dios para sí. Y en el gran conflicto, la lucha de Satanás es para quitarle la gloria a Dios. Pero finalmente la victoria será del Señor y todos los seres humanos redimidos reconocerán que la gloria y la honra pertenece solamente a Jesús. Hablemos ahora de Gedeón. Esta es la segunda parte. Después, mira, de la derrota del rey de Canaán, Israel gozó de 40 años de paz. Pero como ya lo dijimos, el pueblo, al ver que todo le iba bien, pues volvió a olvidarse de Dios. Y esta vez surgieron los madianitas, otros enemigos, trayendo destrucción y humillación sobre el pueblo. Venían en la época de la cosecha y se llevaban todo el producto. El enemigo siempre actúa de esta forma. El enemigo te quita lo más precioso que tienes. Te quita la juventud, la salud, los valores, los principios. Te deja en la más completa ruina y desesperación. Pero Dios no te abandona nunca, como no abandonó al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios en aquel tiempo? Levantó a Gedeón. El Señor llama a Gedeón de varón esforzado y valiente. Es interesante porque el propio Gedeón responde lo que se registra en Jueces 6:15. Mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Interesante, el concepto que Dios tiene de Gedeón es uno, el concepto que Gedeón tiene de él mismo es otro. Pero aquí encontramos nuevamente el punto crucial del gran conflicto. Gedeón tendría todo para considerarse grande, especial, valiente, y para pensar que la victoria será el resultado de su capacidad, porque hasta Dios le está diciendo que él es varón esforzado y valiente. Y sin embargo, Gedeón no hace eso, sino que renuncia a su capacidad humana, renuncia a la gloria y a la honra que los hombres le pueden dar, y reconoce que él no es nada y que solo Dios es todo. Bueno, Gedeón escogió desconfiar en sus fuerzas y darle toda la gloria y honra a Dios, confiar solo en Dios. Él fue un vencedor en el gran conflicto y nos enseña que si deseamos ser victoriosos contra las fuerzas del enemigo, tenemos que aprender a desconfiar de nuestro dominio propio y fuerza de voluntad y a confiar únicamente en el poder de Dios y en su gracia maravillosa. El siguiente personaje que estudiaremos es Sansón. Este es un personaje triste, ¿sabe? Da tristeza leer la historia de Sansón. Tenía todo para ser un tremendo juez en Israel. Desde el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan para él. Su padre recibió la visita de un ángel que le instruyó en los mínimos detalles sobre cómo debería educarlo, cómo debería criarlo. Pero parece que todo eso no sirvió de nada, porque cuando Sansón llegó a la juventud, cuando pudo tomar decisiones, tomó decisiones llevado únicamente por el deseo de la carne, de los ojos, de lo que le gustaba, de lo que él creía que era mejor. No le importó para nada las instrucciones divinas. Falló y falló feo. Las victorias que obtuvo contra los filisteos, porque tuvo algunas victorias, fueron impulsadas no por el deseo de cumplir el plan de Dios para su vida, sino por el deseo de venganza, porque los filisteos le habían hecho alguna cosa. Sin embargo, y aquí está lo maravilloso de la gracia de Cristo en el gran conflicto, si lees la lista de los vencedores de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, encontrarás allí el nombre de Sansón. Ahora yo pregunto, ¿qué cosa buena hizo Sansón para estar en el capítulo 11, en la galería de los victoriosos? ¿Por qué está él allí? Ah, ¿no fue toda su vida una vida de fracaso? Tal vez sí. Desde el punto de vista humano, tal vez sí. Pero no desde el punto de vista de Dios. Porque en el último momento de su vida, ese pobre hombre, víctima de sus pasiones humanas, en el último momento de su vida reconoció sus pecados, se arrepintió, pidió perdón a Dios y Dios le perdonó. Y te digo una cosa, cuando Dios perdona, se olvida de tu pasado. Ahora, tú puedes pensar que puedes hacer como Sansón y vivir una vida según tus gustos para arrepentirte solo en el momento de la muerte. Claro que puedes, pero ¿y si no tienes tiempo de arrepentirte? ¿Y si de tanto jugar con el pecado llegas a endurecerte al punto de no oír más la voz de Dios? ¿Qué sucederá contigo? Esas son cuestiones serias sobre las que todos debemos pensar. Vamos ahora a Ruth. Esta es la cuarta parte del estudio. Ruth vivió en la época de los jueces. Ella no fue una juez. Tampoco su historia es la historia de algún libramiento divino de las fuerzas guerreras enemigas. Esta es una historia personal. ¿Acaso no es en el corazón y en la vida de cada ser humano que se libra la batalla entre el bien y el mal? La historia de Ruth es interesante. Es una historia de amor, una historia romántica. Noemí, su esposo y sus dos hijos habían emigrado de Israel a Moab porque la hambruna había destruido los campos de Israel. En Moab los hijos se casaron, murió el esposo de Noemí y también murieron sus hijos. Noemí se quedó sola con sus dos nueras. Entonces Noemí decidió regresar a su tierra, Belén. Les dijo a sus nueras que ellas se quedaran en la tierra de Moab. Pero entonces Ruth, que era una de las nueras, respondió lo que se registra en Ruth 1:16. No me pidas que te deje y me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí vemos otro aspecto del gran conflicto. Dios tiene hijos maravillosos en todas las iglesias, en todas las religiones y filosofías del mundo, pero tiene también un pueblo fiel, un remanente, que surgió en el cuadro profético para predicar el evangelio eterno en el marco del juicio. Este pueblo fue levantado para llamar la atención del mundo a devolverle la gloria a Dios. Y todos los seres humanos tenemos que decidir. Ruth decidió unirse al pueblo de Israel en aquellos tiempos y decidió bien. Tú tendrás que decidirte unirte al remanente de Dios en estos días. ¿Qué harás? ¿Te unirás al pueblo de Dios que prepara el camino para el regreso de Jesús? Ruth fue una extranjera, pero ella es una de las antecesoras de Jesús. Puedes ver la recompensa de aquellos que deciden bien. Por lo tanto, si tú estás estudiando la palabra de Dios, estás estudiando la Biblia, pero todavía no has decidido bautizarte, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando del último personaje de la época de los jueces. Me refiero a Samuel. La historia de Samuel tampoco es una historia de guerras con armas, aunque los filisteos atacaban de vez en cuando al pueblo de Israel. Esta historia de Samuel es más bien una historia donde el gran conflicto se traslada al hogar. La historia del sacerdote Elí es la historia de un padre indulgente que no supo encaminar a sus hijos en los caminos del Señor. Ellos crecieron pensando que podían hacer todo lo que desearan sin sufrir las consecuencias. Pero la historia probó que ellos estaban equivocados. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y esos jóvenes, de grande, hicieron lo que quisieron, jugaron con la gracia divina, usaron mal el privilegio que Dios les había dado de ser sacerdotes, y murieron a manos de los filisteos, que se llevaron en ese momento también el arca del pacto. ¡Qué tristeza! En esas circunstancias, pues, Dios llama a Samuel. Samuel era apenas un niño. Creció con los hijos de Elí, pero a diferencia de ellos, decidió bien. Se entregó de lleno al ministerio profético al cual Dios lo había llamado. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 19 al 21, encontramos lo siguiente. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Dios siempre está listo a manifestarse, querido, en la vida de sus hijos humildes y fieles, aquellos que lo buscan y le rinden gloria y honra. Pero Samuel también se casó y tuvo hijos. Y lamentablemente sus hijos le salieron mal. Tomaron decisiones erradas y se perdieron. Ahora, aquí tenemos dos historias diferentes, pero parecidas. Elí fue un padre indulgente, no colocó límites a sus hijos y ellos se perdieron. Pero Samuel fue un padre que siguió las instrucciones divinas y educó a sus hijos en los caminos del Señor y también se perdieron. Es que en el gran conflicto, el problema está en el corazón. La lucha se libra en el corazón del ser humano. Tú puedes hacer todo lo necesario para que tus hijos tomen decisiones correctas. Y a pesar de eso, ellos pueden decidir mal y perderse. Esa es una ley de la vida. Y las cosas en el gran conflicto funcionan así. Unos deciden para bien y otros deciden para mal. El otro día alguien me preguntó si había valido la pena educar a sus hijos en los caminos de Dios, ya que ahora estaban lejos. Mi respuesta es, claro que valió la pena. La palabra de Dios está sembrada en el corazón de esos hijos. Y un día el Espíritu Santo hará el milagro y ellos tal vez regresarán a los brazos del Señor. Por otro lado, una cosa es saber que tus hijos están lejos de Dios a pesar de que hiciste lo mejor. Y otra cosa muy diferente es saber que tus hijos están lejos de Dios porque fuiste un padre negligente. Por eso en el gran conflicto necesitas también asumir tu papel de padre, de madre, de líder y colocar los principios eternos del Evangelio en el corazón de tus hijos y rogar para que cuando ellos crezcan tomen decisiones sabias para vida eterna. Que Dios te bendiga.